Bueno, siendo las 10:37, entramos de lleno con esta super canción que ahora el Carlos nos va a contar qué era, porque yo me la quiero guardar en la playlist. Hola Carlos, ¿cómo estás? Entramos de lleno en la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Muy buenos días, Jay, buenos días, Martín, y buenos días, por supuesto, a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, lo que estamos escuchando de cortina es un tema musical de Marcelo López, músico mendocino, compositor, intérprete, ha grabado varios discos en el estudio de Lito Nevi en Buenos Aires. Este tema se titula De un día a otro, y lo traje para abrir nuestra columna porque Marcelo López, junto a Roberto Fiat y Claudio Bracheta, se van a estar presentando el próximo jueves 30 de noviembre a las 21:30 en Viña Rock Café, este lugar que queda allí en la calle Perú y General Paz de Ciudad. Esto es dentro del ciclo de acústicos de cantautores. Así que Marcelo López, Roberto Fiat y Claudio Bracheta se presentarán este jueves allí en Viña Rock Café. Las reservas las pueden hacer al siguiente celular: 2617-638-624. Así que bueno, es una oportunidad para escuchar a estos tres autores y cantautores de Mendoza. Pero también Marcelo López se va a estar presentando el sábado 2 de diciembre a las 21:30 en la Cantina Juglar, ahí en la calle Irigoyen 27 de Ciudad, junto a otro cantante mendocino, Ricardo Riquero. Ellos van a hacer un espectáculo de tangos. Entonces Ricardo Riquero y Marcelo López el próximo sábado allí en la cantina Juglar. También hay un teléfono para hacer reservas. Lo digo, por si alguien quiere anotarlo, es el 2615-612-867. Bien, dicho esto, paso a la información que tenía para compartir hoy. Lo primero que quería es hacer un recordatorio, especialmente a aquellos y aquellas que son compositores de música clásica. Hay una convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación, es el segundo certamen nacional de composición sinfónica 2023, con el objetivo de estimular la creación musical sinfónica reciente, y hay plazo hasta el 19 de febrero del próximo año para presentarse. Cada autor podrá enviar al concurso una única obra que deberá ser inédita, sin estrenar y sin premios nacionales o internacionales obtenidos en forma previa. Los envíos hay que realizarlos bajo un seudónimo y cada copia de las partituras estarán identificadas por el título y el seudónimo del autor. Está toda la información en la página del Ministerio de Cultura de la Nación. Yo no quiero aburrirlos con la lectura de esa información, porque hay algunas cosas bastante técnicas. Hay un mail para dirigirse, que es concursocomposicion@gmail.com. Así que bueno, es una oportunidad que tienen los y las compositores de música sinfónica mendocinas para abrirse un espacio y obtener algún reconocimiento a nivel nacional, ¿no? Así que bueno, quería recordarles esto porque es de los pocas convocatorias que quedan abiertas todavía. Inclusive van a trascender al cambio de autoridades perdón, al cambio de autoridades a nivel nacional. Me refiero al 10 de diciembre que asume el nuevo gobierno. Esta convocatoria culmina, como dije, en febrero, el 19 de febrero del 2024. Bueno, como ya la mayoría debe conocer, el Ministerio de Cultura de la Nación va a desaparecer como tal, lo van a convertir en Secretaría de Cultura, y ya está designado el nuevo secretario, el cual todavía no asume, por supuesto, lo hará luego del 10 de diciembre. Esperemos que estas convocatorias y estas acciones, digamos, en fomento de la actividad musical y que ayudan a los trabajadores de la música a mantener su actividad, no sean recortadas como vienen amenazando desde la campaña electoral, ¿no? Bien, pasando a otra cosa y ya viniendo a nuestra provincia, quería comentar que en el sur de nuestra provincia existe una asociación de músicos independientes, Asociación de Músicos Independientes San Rafael, que su sigla es AMIS. Nosotros tenemos mucha relación, mucha vinculación con ellos y ellas, y hace unos días hicieron conocer un comunicado públicamente que se refiere a una problemática que están viviendo con referida a la Fiesta Provincial del Turismo que realiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael. El comunicado comienza diciendo: nosotros, músicos, músicas de San Rafael, nucleados en AMIS, comunicamos la decisión conjunta de no actuar y bajarnos de la convocatoria de selección en la próxima Fiesta Provincial del Turismo, siempre y cuando no se cumplan las demandas solicitadas por parte de esta asociación. Dicha decisión responde a la necesidad de poner límite a la desvalorización de nuestro trabajo. Como es de público conocimiento, en el último día ha circulado por redes sociales un texto donde, como colectivo, pedimos por mejoras en las condiciones económicas y de gestión en la convocatoria municipal, perdón, dicho, en la convocatoria musical para dicho festival. Ante esto, la Dirección de Cultura Municipal accedió a una reunión urgente donde se plantearon y aclararon distintos ítems, los cuales no fueron resueltos de manera positiva. Como ciudadanos y trabajadores de la cultura, observamos prácticas negativas que se han normalizado como herramientas de dilación y fragmentación. Esto nos ha llevado a hacer pública nuestra inquietud, bueno, y continúa el comunicado y firman todas las agrupaciones y solistas que residen y trabajan en San Rafael, que son muchas. De todas maneras, esto ha tenido como una derivación y hace muy poquitas horas la misma Asociación de Músicos plantea que y comunica que a raíz de los reclamos y más de 100 adhesiones publicadas en relación a la próxima Fiesta del Turismo, la Dirección de Cultura del municipio de San Rafael ha respondido con una propuesta de aumento en lo económico y la promesa de mejora en las gestiones pertinentes. También ha manifestado el compromiso de mantener el diálogo a futuro con el fin de abordar conjuntamente distintas problemáticas. Desde AMIS dicen: celebramos la voluntad mostrada por el municipio, aclarando que los pedidos realizados y luego otorgados son por mucho modestos. Agradecemos a cada una y a todas de los adherentes y seguiremos en el camino de buscar mejores condiciones para la labor musical. Bueno, quería comentar esto porque ocurren cosas en nuestra provincia, no solamente por acá, ¿no? En el Gran Mendoza, sino que también en el sur provincial. Y debido a la organización y al reclamo conjunto, colectivo, de los trabajadores de la música, se logra llegar a algunos acuerdos y mejorar las situaciones y las condiciones de trabajo de les músiques en ese lugar, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera nos reconforta y nos alegra que a través de la organización se haya podido de alguna manera encontrar un camino de diálogo y de resolución de estos problemas. Y en cuanto a esto de, digamos, de lograr mejoras y hacerlo colectivamente, quería mencionar que también aquí en Mendoza y referidos concretamente a los trabajadores musicales de la Fiesta Nacional de la Vendimia, desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, estamos convocando a una asamblea para discutir el ofrecimiento planteamiento que ha hecho el gobierno provincial en una reunión donde participó nuestro presidente, Juan Ignacio Rojas, donde escuchamos la propuesta otorgada por el gobierno provincial referida a un aumento aproximado del 133% respecto al salario que se cobró en la fiesta ya realizada durante marzo de este año. Desde nuestro movimiento y a través de nuestro presidente expusimos la necesidad de tener en cuenta la incertidumbre que genera un cambio de gobierno y las medidas que no han sido al día de hoy anunciadas. Por esto, no nos pronunciamos a favor de establecer en esta instancia un porcentaje de aumento, como sí lo hicieron otras asociaciones. En nuestro caso, vamos a convocar una asamblea para que sean los mismos trabajadores los que decidan si aceptan o no el ofrecimiento del gobierno. Así que estamos convocando para mañana miércoles a las 20 horas en una asamblea virtual para darle más posibilidad y de participación, ¿no? A los compañeros y compañeras, para que entre todos y todas podamos decidir, además se pueda transmitir la información y sean los propios trabajadores los que decidan si se acepta o no el porcentaje de aumento anunciado por el gobierno provincial. Y llevar a la próxima reunión un mandato concreto por parte de la Asamblea. Así que bueno, esto es, repito, va a ser mañana miércoles a partir de las 20 horas a través de una reunión virtual y a los compañeros y compañeras que están o que van a participar o que están interesados en participar en la Fiesta Nacional de Vendimia, se les hará llegar el link respectivo para entrar en la reunión. Otro tema que quería comunicar es que el organismo dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo invita al público general a una noche especial el viernes 26 de noviembre a las 20:30 en la Sala Roja de la nave universitaria. Este organismo es el coro de cámara de la universidad que presenta un concierto de música argentina para homenajear a el querido y ya desaparecido director por más de 20 años de ese organismo, Fernando Raúl Ballesteros. El legado que este coro ha recibido del maestro nos ha nutrido durante todo ese tiempo y bueno, van a realizar esta noche especial en homenaje para recordar a Fernando Raúl Ballester. Esto va a ser el viernes 26 de noviembre a las 20:30 en la Sala Roja de la nave universitaria. La entrada es gratuita, se reserva por entradaweb.com o en boletería de la nave de martes a domingo de 18 a 22 horas. Así que, bueno, y por último, quería comentar que se aproximan el aniversario de los 40 años de nuestra democracia, el 10 de diciembre, y también es el Día Universal de los Derechos Humanos. Y por lo tanto, un importante número de organizaciones sociales, de derechos humanos, inclusive nuestra organización, el MIM, venimos proponiendo realizar un festival por los 40 años de democracia y por el Día Universal de los Derechos Humanos, en el Club Pedro Molina, porque también participa el club en esta convocatoria, el jueves 7 de diciembre a las 21:30 horas. Por supuesto, invitamos a la Mosquitera también a ser parte de esto. Va a haber allí música, pintura en vivo, teatro, literatura. El Club Pedro Molina está situado en la calle Matienzo 2073 de Guaymallén, a metros de la calle Pedro Molina y a metros del cine de Recreo, digo, para que se ubiquen. Es muy cerquita del Zanjón Guaymallén y de del lugar donde generalmente se homenajea el nacimiento de nuestra ciudad, ¿no? Así que estamos invitando a participar de una reunión de organización de este festival para mañana miércoles a las 20:30 en la misma sede del club, a todos aquellos y aquellas organizaciones que quieran ser parte de esta celebración de los 40 años de democracia y del Día Universal de los Derechos Humanos, que adquieren una importancia realmente trascendente en estos días donde se ha puesto en cuestionamiento una serie de cuestiones, se ha reivindicado la dictadura militar, se ha negado que son 30.000 los desaparecidos, etcétera, etcétera. Pero nosotros pretendemos con este festival celebrar los 40 años de democracia, defender la democracia y, por supuesto, defender los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Entonces, este festival va a ser el jueves 7 de diciembre a las 21:30. Esto es víspera de feriado, porque el 8 es feriado, así que está toda la posibilidad de participar. Va a haber una entrada, un costo de la entrada muy barata, muy, muy popular, 500 abrazos, porque bueno, hay algunos gastos de organización que hay que cubrir, y bueno, por eso se ha puesto este monto, que me parece que está al alcance de todos y todas. Así que la invitación está cursada, sí, al aire para la mosquitera, por si quieren, si quieren estar presentes. Por supuesto que vamos a estar presentes ahí, Carlos, por supuesto. Bueno, bárbaro, me encantó. Hay una serie de organizaciones, está Hijos, está la Liga por los Derechos del Hombre, el Club Pedro Molina, el MIM, bueno, y otras más que seguramente el miércoles vamos a estar presentes allí en la reunión. Dicho todo esto, si no hay preguntas por parte de ustedes o alguna consulta que quieran hacerme, paso a enumerar un poquito la agenda de actividades musicales para lo que resta de la semana. No, Carlos, no, no, no, excelente. Y bueno, ya ahí esperando también ahí las definiciones, un poco de lo que nos comentabas de la asamblea que van a tener mañana con los artistas de la Vendimia y también esta reunión para organizar el festival del 7 de diciembre. Pero está todo clarísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces les comento que mañana miércoles, 29 de noviembre a las 20:30, hay un recital de jazz por el Saxo 4 Ensemble con entrada libre y gratuita en planta 1. Esto es ex Pescarmona, ahí en Godoy Cruz. Este es un lugar comercial, pero bueno, hay también la posibilidad de ir a escuchar el Saxo 4 Ensemble. También el jueves 30 a las 22:30 en Los Dos Amigos, noche de jazz y jam, esto festejando el segundo aniversario de estas noches de jazz que se realizan allí en Los Dos Amigos. Esto queda en la Alameda, ¿no? También el jueves, como ya lo dijimos, en Viña Rock Café se presentan Marcelo López, Roberto Fiat y Claudio Bracheta. El jueves 30 también al mediodía, esto, atención, esto es a las 12, en el hall del Teatro Independencia, se presenta el trío Parte a Venus con entrada gratuita. Hay que reservar la entrada a través de entradaweb.com. Ya pasando al viernes, 1 de diciembre, en Casa Octubre, esto es dirección por privado en Godoy Cruz, se presenta Lucas Luchetti Trío. Las reservas las pueden hacer al 1215-630-742. También el viernes a las 22:30 en La Taberna, Belgrano 55, pero de San Martín, en el este mendocino, se presenta la agrupación de jazz Suite 322 con entrada libre. El viernes también a las 22 en La Caldera Rock Bar, San Martín 2360 de La Alameda, se presenta la cantante chilena Josi Villanueva y Alejandro Sicardi. El sábado 2 de diciembre en la Cantina Juglar, Ricardo Riquero y Marcelo López, que ya lo dijimos. También el sábado en Donde Duerme la Luna, esto queda en Chacras de Coria, se presenta el trío Uruguayeses y las reservas se pueden hacer al 1215-597-121. Y por último, el sábado 2 de diciembre a las 18 horas, pero en Tunuyán, en el club Tunuyán Sport Club, en la calle de Pellegrini y 25 de noviembre, se realizará el festival Grito de Rock. Actúan Bela Lugosi, Mercalli, Embate, Cansadores y Perro Cochino. Dicho esto, nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del MIM y escuchando música. Vamos a escuchar a Lucas Luchetti, que se va a estar presentando, como dije, ahí en Casa Octubre, esto va a ser el viernes a las 20 horas. Busquen en el flyer y en las redes sociales la posibilidad de encontrar la dirección. Y vamos a escuchar entonces a Lucas Luchetti en su composición e interpretación el tema Gurú. Muchas gracias y hasta el martes. Muchas gracias a vos, Carlos. Hasta el martes entonces nos encontramos. Un abrazo grande, enorme. Igualmente, muchas gracias.